salir de noche y bailar la cumbia hasta que amanezca. Pero me cansó. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Pa' la gozadera! ¡Pum, pum, pum! Ella solo quiere fiesta, salir de noche y bailar la cumbia hasta que amanezca. Aguantarme tus mentiras. Es por eso que ya no te quiero ni.